Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Buenos días. Para leer paredes apareció como una iniciativa del Museo de Arte Moderno de Medellín desde el 2010. En el 2010 se logró, a partir de este proyecto, hacer el primer coloquio de street art que se hacía en la ciudad. Este año el Museo de Arte Moderno de Medellín, gracias a la gran acogida pues como que tuvo el evento desde el año pasado, que tuvo además como producto final el mural de grafitis que queda al lado del museo, quiso pues como continuar esta iniciativa y nos fuimos como por la idea de hacer unos recorridos. Pues para mí lo ideal para ver graffiti es salir a la calle, ¿no? Yo digo que aparte de hacer graffiti es caminar mucho la ciudad, pues como poder ver la ciudad de una manera muy amplia. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. En principio se plantean tres recorridos, uno en el centro de la ciudad, que tuvo como eje fundamental el graffiti de consigna, el graffiti político, el graffiti de resistencia, y desde ahí se habló desde la territorialidad, como también el graffiti hace parte, digamos, como de esas marcas, de esos registros que denotan la forma y cómo la gente utiliza el espacio y cómo se van, de distinta manera, se van conjugando asentamientos en las ciudades. El viernes 8 de julio tuvimos un recorrido por el norte de la ciudad, por Castilla, Moravia, Manrique, Prado Centro, y era buscando más como el ejercicio que se realiza en los barrios con respecto al graffiti. Cómo los chicos se reúnen, hacen grupos, pero también de manera individual, rayan, y nos encontramos con experiencias muy bonitas como la de la Escuela de Graffiti de la Comuna 5. Y el sábado 9 de julio es un recorrido que denominamos la delgada línea entre graffiti, arte y diseño en el sur de la ciudad. Desde el museo es importante tener en cuenta estas prácticas artísticas, dado que el museo desde los años 60 tiene que desbordarse hacia la calle, desbordarse porque casi que los mismos artistas le exigen mirar afuera, mirar que el espacio público está tomando otras dimensiones, está tomando otras formas de comunicar, donde el arte y donde la expresión callejera son bien importantes y válidos. El espacio público nosotros lo aprovechamos como si fuera una galería, donde podemos mostrar el arte que es contemporáneo. Entonces ahí empieza lo del espacio público, donde muchos pueden observar lo que se hace, el trabajo de los artistas. Yo estoy en el espacio público en esos momentos. Lo utilizo más que todo para pues, actividades así culturales como son estas. Más que todo en el centro, cuando voy por las artesanías, es mi espacio público. Pienso que es muy importante porque, no sé, eso es por la parte donde en sí nos juntamos muchas culturas para charlar de muchos temas. Yo soy Carlos Uribe, historiador de la Universidad Nacional, artista activo, también curador de artes, y en este momento pues ejerzo la administración cultural de un centro cultural en la ciudad que se llama Centro de Desarrollo Cultural de Moravia para la Alcaldía de Medellín y para Confenalco Antioquia. El espacio público es algo muy complejo. Históricamente tiene pues una, digamos, lectura a través de las estrategias del poder, en las cuales desde las plazas estamentarias o plazas mayores, sobre todo pues estoy hablando un poco desde la visión de europea, española o ibérica en América, se creaba, digamos, como una presencia y unas representaciones de esos poderes, tanto del poder religioso, del poder político y del poder militar. Era, digamos, el escenario propicio para que esos poderes se presentaran ante el pueblo. Luego, con el desarrollo de la modernidad, de la plaza se construye el parque, que es una creación más de, digamos, londinense. Luego también con Haussmann en París y con algunos desarrollos de ciudades como Berlín y como también la secesión en Viena, se crea también otro tipo de escenarios que tienen que ver con la avenida, con el bulevar, con la necesidad de ubicar en esos nuevos espacios de la urbe una representatividad, digamos, de los pioneros o del ejercicio del reconocimiento histórico a una cantidad de personas que habían dado, le habían dado sentido a esas sociedades y a esas culturas. Entonces se habla de la estatuaria, se habla de la escultura conmemorativa, se habla, digamos, del panteón, se habla de una cantidad de lugares que se convierten en remates, en hitos de ciudad, pero también a la vez el desarrollo de las urbes modernas empieza también en el siglo XX a borrar toda esa estrategia de representatividad y representación que se quería, digamos, desde el siglo XIX con las nuevas urbes de la sociedad industrial. Si uno levantara el plano como recortado del siglo XIX en el XX y lo sobrepusiera, uno ve que eso ya no tiene sentido. Lo que tiene sentido realmente hoy en día es la construcción de los espacios públicos de creación, que son diversos y que podrían, entre sus muchos componentes, incluir ese tipo de estrategia de objeto urbano. Pero ese tema del objeto urbano ya está totalmente, digamos, cuestionado y no tiene sentido porque muchas veces se trata de imponer un objeto, llámese escultura, en un espacio público que no tienen las lógicas de la espacialidad ni de las relaciones con los transeúntes. Lucrecia Piedrahíta, museóloga, curadora de arte. Hablar de arte y espacio público significa hablar de la relación entre ciudad y ciudadanos, o sea, hay ciudades construidas para ciudadanos. El arte público en los últimos 30 años tuvo un rompimiento muy fuerte porque significó la caída del pedestal, es decir, el pedestal o el basamento como ese elemento sustentante a la obra de arte que implicaba una distancia, un alejamiento, para nada una cercanía entre la obra y el espectador. A partir de los años, hablemos más o menos 70, 80, parte de los 90, las posvanguardias rompen esa relación bipartita de obra en espacio público, necesariamente tiene que ir puesta sobre un pedestal y se va a plantear una obra que entra en un contacto directo con el ciudadano. Hay un agotamiento, digámoslo así, del monumento y esa función celebrativa, ostentativa, pues también de alguna manera pues, se cae, ¿no? Entonces empieza a establecerse una relación mucho más directa, digamos, mucho más cómoda en unas relaciones de igualdad entre ese objeto que se instala en el espacio público, ¿no? Y ya lo que se plantea es una cercanía y un diálogo directo, ¿no? Entre obra, artista y espectador. Obviamente esa relación del arte urbano va de ese monumento clásico, celebrativo, conmemorativo, a esa obra instalada que elimina el pedestal y establece esa comunicación directa, pero de ahí salen muchísimas derivas que son los ambientes o environments, que son las acciones performáticas de muchos de los artistas, y lo vemos pues no solamente en la performance como tal, que es la deriva, por ejemplo, de los años 60 con Alan Caprow o con Joseph Beuys, que son los grandes maestros del happening y de la performance. Uno podría decir que ya hoy el espacio público es un espacio mediado por una acción performática, ¿no? O sea, todo ciudadano de cierta manera se está exhibiendo, ¿no? Imaginarios Urbanos de Armando Silva habla de eso, o sea, los centros comerciales hoy son los lugares de reunión, son los lugares donde la gente sale a verse con el otro, a identificarse. Entonces, digamos que el espacio urbano tiene ese significado en el sentido de que es vivo y que no solamente tiene que estar mediado por un artista. Son muchas las derivas que está teniendo el sentido que tiene vivir lo público, ¿no? Para mí espacio público es como un espacio abierto para todas las personas que nos podemos, que podemos interactuar en él y cuidarle de hacer parte como de todo, de la ciudad. No, es el espacio de todos, hay que transformarlo en arte. Esa es la solución que yo veo, pues, ¿para qué? No salen las armas ni nada de eso, sino de a parcharse a pintar. Mi nombre es Leonor de Lole y con mi amiga Marta Luz, todo el año pasado lo pasamos haciendo fotografía de graffiti con el propósito de en algún momento hacer algún trabajo porque somos fotógrafas. A mí siempre me ha parecido que el graffiti, así haya sido menospreciado y así consideren que las paredes se dañan y todo, de todas maneras es una forma de expresión de gente que no tiene como acceso a salas de arte o cosas de esas, entonces se manifiesta en las paredes de la ciudad. Y así sea solamente el nombre que deje, es como una forma de decir, es que yo estoy aquí, es que yo también valgo. Pues para mí el espacio público es toda la ciudad que no esté dentro de las cuatro paredes, ¿no es cierto? Y me parece que todos lo podemos usar. Así alguna gente le dé rabia que me ensuciaron la casa o me ensuciaron el muro, pero repito, aunque se ha visto a veces como vandalismo, no es vandalismo, es un tipo de arte, ¿no? Y yo lo llamo arte urbano. Te he hablado de unas acciones o de unas performances ligadas más a un concepto muy, muy de la tradición artística que rompe con una vanguardia, pero no podemos dejar de lado el trabajo de los grafiteros, que primero está relacionado con una cuestión identitaria. El graffiti existe para marcar el territorio, el graffiti existe para nombrar lo prohibido, el graffiti connota una estética en el color, en la misma grafía que utiliza, en las intensidades de líneas, pues un mensaje que uno diría críptico, pero que cualquier ciudadano se detiene dos veces cuando lee un grafiti interesante, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una intervención muy válida, es una, también uno podría decir que es un escape para tantos artistas que no tienen espacios donde exponer, y es entender que la ciudad en sí misma es un espacio expositivo. Yo pienso que el mensaje es quedar claros que no solamente es el museo, no solamente es la galería de arte contemporáneo, sino que la calle, el parque, la avenida son esos espacios para hacer arte, para comunicarse y sobre todo para identificarse, ¿no? Bueno, mi nombre es Wolfgang, yo soy artista plástico y diseñador gráfico y actualmente soy docente de Bellas Artes en el área de video. Hoy en día podemos pensar que el arte público, por lo menos en nuestro medio, permite ideas como la de lo efímero, que eso me parece crucial también. Cosas que habitan el espacio durante un tiempo determinado y luego desaparecen, no tienen esa especie como de inmortalidad, como de permanencia. Y eso creo que refresca un poquito, no solamente aquellos que están interesados en asumir la tarea de abordar el espacio público desde la plástica, sino que definitivamente cambia los referentes de la ciudad, o por lo menos crea unas memorias distintas a nivel como de ciudad. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de la pista sonora del video The Making of Shark in Barcelona, del artista callejero italiano conocido como Blue. Usted puede ver este y otros sorprendentes videos de este artista callejero a través de la página blueblue.org. ¿Llamar? Sí. Hola, Juan, soy Blue. Hola. ¿Tiene los colores en tu carro, no? Sí, gracias. Los pequeños, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Estas pinturas del PSOE llevaban 20 años ahí. Era cuando empezaba el PSOE y el PPC este. Y la verdad, se les habían olvidado un poco limpiar este muro, ¿eh? Me parece muy bien que lo blanqueen. Ah, pues no sé. A mí me parece como una boca grande. No sé, que no tendría que estar en la pared, porque si estuviese en un cartel estaría mejor. Pero mejor, si es un dibujo publicitario, mejor. Porque los grafitis no gustan mucho. Bueno, depende de que los mira, porque si no... Parece una ballena, ¿no? Sí. Una serpiente o algo. Una boca. ¿Una ballena, no? ¿O no? Una ballena con escamas de cuadrado. Me puedo imaginar que puede ser una pila de hojas de... una pila de hojas de libro, de libreta, lo que sea, que está soplada por una corriente de mar o de aire o lo que sea, y van cogiendo una forma según por el aire o el agua. Es una ballena. Medio mezclada con un lagarto, ¿no? Lagarto ballena. ¿Le pondrá muchos colores? ¿No sabes si le va a poner colores? Pues lo suyo es ponerle colores, porque donde hay colores hay alegría. ¿Qué exactamente para qué es? Pues yo cuando sea mayor me pienso hacer lo mismo. ¿Qué ves, poco? Una ballena y ya está. ¿Y tienes permiso del gobierno? El tiburón. ¡Y el osito! Algo de naturaleza, ¿no? De verde. Orca. ¿Qué es esto? ¿Una sardina? Verde. Que anuncie algo. Que pinten todo, todo, todo, todo. Una contradicción. Controversial. Controversial. Es como verde y con euro. Veo un tiburón que nos quiere comer, que nos va a comer, que se alimenta de eso, de billetes. ¿Pero qué? En el Carmelo. A los comunistas nos coma un tiburón, me está cayendo como una patada en lo de él. Bueno, ahora ya veo la cola. Ahora ya veo la cola. Yo para mí que es una ballena. Sí, hombre, a veces el arte lo tienes que ver dos veces. No sé qué quiere decir esto. No sé qué quiere decir esto. Condiciones MAM. ¿Qué lee el transeúnte común y corriente? Pues aquel que no tiene ningún vínculo como con una formación artística. Yo pienso que por lo menos mínimamente hay una extrañeza, porque estos actos necesariamente, y eso creo que es importante mencionarlo, tienen directa o indirectamente un carácter político. Y político no vinculado pues como a eso que consideramos política y relacionado, por ejemplo, a un alcalde, a una administración, sino político en relación a que intervienen con lo que nosotros concebimos, por ejemplo, posible, las maneras de abordar el espacio, ¿cierto? Entonces empiezan a chocar con eso, empiezan a reestructurar las lecturas que hacemos de los espacios. Y muchos de los artistas o muchos de aquellos que intervienen en el espacio de esta forma lo hacen en relación, yo pienso que muy calculada en relación al lugar donde ubican las cosas. No es gratuito pegar un sticker de un tipo enmascarado con cachos en una iglesia, ¿cierto? Eso empieza a quebrar, como se pueden leer de muchas maneras, se puede leer como un acto vandálico y así se ha leído hasta que las galerías están viendo su importancia, porque realmente es muy atractivo esto. Bueno, mi nombre es Fernando Viviescas, yo soy arquitecto urbanista, profesor universitario, ensayista, historiador y ciudadano, digamos. Ya que vamos a hablar de espacio público, pues creo que vale la pena empezar por allí. Y dijéramos que por eso es por lo que hablo, que soy un ciudadano, y si la idea tiene que ver con espacio público, con ciudad y con arte, pues uno no necesita sino ser ciudadano para poder hablar de eso, digamos, ¿no? Colombia tiene una relación muy dramática con el espacio público. Yo puedo decir, digamos, que, y eso es una cosa gravísima para lo que digo y para mí, digamos, también, ¿no es cierto? Porque en Colombia y en Medellín concretamente empezamos a hablar de espacio público a final de los años 70. Y lo digo porque yo fui uno de los protagonistas de poner en escena, en escena la categoría de espacio público e iniciar una reflexión sobre eso. De ahí para acá ha habido mucha agua bajo los puentes. Y bueno, esa categoría empezó a... también en otras ciudades, no solamente aquí en Medellín, en Bogotá, etc. Pero digo, lo traigo a colación porque es que antes no se habla de espacio público porque las condiciones de dominación política en Colombia habían actuado siempre contra el espacio público. Primero fue la violencia y luego vino una cuestión que resultó a mi juicio peor que la enfermedad, que fue el Frente Nacional. O sea, había un constreñimiento y el Frente Nacional en su conjunto fue una cosa que coartó mucho la posibilidad de la expresión pública, de los intereses y de las inquietudes y de la... es decir, de la imaginación y la creatividad de la gente, digamos. El Frente Nacional se suponía que iba a durar hasta los años 70, digámoslo así, ¿no es cierto? Pues, pero eso se prolongó todavía hasta una cuestión que fue muy liberadora y que es muy importante, que es la Constitución de 1991. Pero en ese lapso, digamos, se crearon varias generaciones de colombianos que no teníamos idea de que el espacio público era una categoría y que era una dimensión de la existencia. Entonces uno puede decir que apenas estamos empezando a hacer, digamos, y no estoy hablando hace mucho tiempo, ya les digo, los años finales de los 70, los 80 empezamos a trabajar el espacio público en otra perspectiva. Y claro, ya ahora pues eso conlleva también una serie de aparición y desarrollo de categorías. Por ejemplo, es obvio que el espacio público es el campo de la expresión y por lo tanto es inmediatamente también el espacio de la participación. O sea, que todo el mundo puede desplegar allí su capacidad de pensar y de imaginar y por lo tanto se hace consciente, digamos, de otro elemento que es la identificación de la otredad, el otro que piensa distinto, el otro que imagina distinto, el otro que elabora distinto. Entonces, es una correlación, es decir, en la medida en que el espacio público se va constituyendo, se va haciendo partícipe del ser de la gente, pues obviamente se cambian las relaciones que se tienen con él. Carlos Marx planteaba la tesis de que no había que luchar por una sociedad donde los pintores pudieran pintar, sino una sociedad donde la gente pudiera pintar. Estamos lejos de eso, digamos, el arte lo siguen haciendo los artistas, pero es obvio que ahora el arte en el espacio público, pues de un lado se somete a la crítica de todo el mundo, y si todo el mundo se siente con la capacidad de participar, pues obviamente es el arte el que va a ser el objeto de ese análisis crítico de la gente, lo cual no hará sino enriquecer tanto al artista, al arte y a la gente, por supuesto. Entonces, bienvenida a esa actitud de buscar una participación, ojalá ilustrada, que se va logrando en el proceso de la crítica y de la participación y de la contestación y todo esto, pues se va creando toda una perspectiva de conocimiento que enriquece a ambas cosas, digamos. Nosotros mismos somos los que creamos el espacio público, y el espacio público tampoco debe estar dentro de las lógicas del espacio físico urbano, sino que también puede estar en el espacio virtual, está en la red. Está en muchos otros tipos de plataformas que nos estamos inventando permanentemente. Y también está en las lógicas de subvertir y de construir los espacios públicos que están fijados por el discurso institucional. O sea, está también la adrenalina y la velocidad y la movilidad de la ilegalidad en intervenir el espacio del muro que no está para eso. Pero también está quién construye lo público a través de un acto creativo o un acto de activismo en soportes, en paramentos, en espacios de piso, en espacios del espectro radial que están también disponibles para poder construir espacios públicos creativos. Fundiciones MAM propone. De Vélez, escuchemos Renegader del año 2010. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.